Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les quiero presentar a mis amigos de radio, el señor Ezequiel Fabián Espano y el señor Patricio Colmegna. ¿Cómo andan, muchachos? Yo bien, no sé cómo andará Pato. Pato, ¿cómo estás vos? Por ahora bien, vamos. Por ahora bien. Y tenemos acá el gusto de presentarle una vez más al doctor. El doctor Boogie, pero en el DNI aparece como Federico Álvarez. Pero para la gente es el doctor Boogie. El doctor Boogie. Apodo Marta, no se olviden. Martita. Hice la ley de género hace poco. Bueno, antes de comenzar con la consigna, voy a pasar la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook, a www.facebook.com/vientosdelsur2013, a nuestro Twitter, porque ahora nos volvimos chetos, que es Vientos del Sur OK, con K. Vientos del Sur OK, quedaría mejor. Bueno, pero OK, pero no es con EI. No te resientas tanto de es la cultura OK. Yankee. Vientos del Sur OK. OK, es así. Y los que nos quieran llamar vía telefónica al 4216-3823 o al 4256-6209. Muy bien. Yo les quiero... Sí. Hoy mis alumnas me quiero que nos iban a llamar. Si están escuchando, espero que cumplan su promesa. Si no, ¿qué pasa? Si no, tienen todas un 1. Como me parece muy bien. Hay que poner un castigo cuando por la autoridad. Castigo y represión. Muy bien. Comenzamos con la consigna de la noche, ¿les parece? Sí, la consigna de la noche, la consigna de este programa radial, que cambiamos de día, no sé cómo se siente en un nuevo día ustedes. Es como otra cosa. Es extraño. Es otra cosa. Yo los miércoles no voy a poder seguir viniendo. Siempre uno se baja. La consigna del día es, ¿a qué cosas le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le temés? ¿A qué le temés? Puede ser desde una araña hasta Boogie. Le puedes tener miedo a Boogie. ¿A qué le puede tener miedo? Claro. Claro. Ojo, yo con tanga puede ser que... Muy bien, picante. Pescando, es más, pescando le doy miedo a varios, porque el anzuelo pasa cerca de varios. Ir a pescar como buey es como... Ir a pescar con buey es como ir a pescar con, no sé, con un... Alto riesgo, digamos. Es un deporte de alto riesgo. El tipo tira la caña y Dios sabe dónde. Solo Dios. La última vez que fuimos a pescar con el doctor buey, a mitad de la noche tuvimos que venir a buscarlo por un ataque respiratorio. Está igual, sí. Es más, algunos... tuve una neumonía, estoy recuperándome. Así pasaste que mañana... Meses. Mañana antibiótico, Pato, que tiene al lado tuyo. Es extremo venir a pescar con Boogie. Jugando al fútbol también. Vos, a ver, ¿a qué cosas le temes, Pato? ¿Yo a qué cosas le temo? Bueno, me gusta empezar. Hay una cosa que me da mucho miedo, que es por lo generalmente cuando estoy dando clases o cuando por lo menos estoy exponiendo frente al público, digo, ¿tengo la bragueta baja? ¡Ay, es terrible! Es como una cosa que, digo, Dios, miro para... Tampoco lo tenés que hacer con disimulo, claro. ¿No? Para chequear tenés que miro el pantalón, mancha en el... Me toco así la pierna, ¿viste? Como para mirar. Porque de golpe, por ahí vos estás hablando y ves que algo... Dos se ríen y dije, ahí empieza la paranoia. Claro, sí, la paranoia. Acá me mandé un paso, ¿viste? Dios mío, entonces me hago... Que o mío, peor, a veces te decís, me manché con algo en la cara, ¿viste? Con la tiza. Un moco, por ahí me suena la claro. O un pedazo de ají en el diente, claro. A mí me pasa algo parecido en las clases, pero es que yo... Yo no, a veces tengo falta de ortografía. Entonces, no es muy seguido, pero a veces tengo falta de ortografía. En el pizarrón. Entonces, capaz estoy de vuelta escribiendo y escribo una palabra y digo, uy, la escribí bien o no. Y estoy de vuelta y no me quiero dar vuelta. Porque siempre está la que dice, profe, lo escribió mal. Si ven que lo escribió mal, digan, no digan nada. Se ríen entre ustedes porque yo no me enteren. No. Me pongo autoritario. Claro. Salí de aula. No. Lo que hago generalmente es reconocer si escribo mal, ¿no? Y nos estamos olvidando de Boogie. ¿A qué le tenés? Boogie no tiene miedo. Boogie no tiene voz ni voto, nada. Ningún miedo. No, tengo... Si nos ponemos una lista, nos quedamos hasta mañana. El top 3. Tus tres miedos más grandes. Tres miedos más grandes. Oh, jodido. A la muerte, se borré profundo. El primer miedo, fobia, podríamos decir ya, fobia, cucarachas. Le tengo fobia a las cucarachas, sí. ¿Pero sí. por algo en especial? No sé, le tengo fobia directamente. No, bueno, no. Ahí está. ¿Será porque son negras, uy? Y puede ser. Puede ser que por ahí venga. No, facho. No, y soy una persona muy susceptible a los sustos, digamos, que las personas... ¡Ay, es verdad! Que disfrutan de... Es verdad. Cuando ven a mí, tiro la mano y creo que hemos disfrutado de esta situación. Sí, yo le cuento a la gente, estábamos en Mar del Plata en un departamento. El doctor Boogie estaba parado, estábamos viendo una película de terror. Sí, es verdad. Y le digo, doctor, por favor, ¿me va a alcanzar el cargador del celular? Boogie va solo un pasillo todo oscuro. Era lo que iba a pasar. O sea, ¿por qué accede a ir? O sea, Boogie empieza a caminar. Contento, muy alegre. Aparte va saltando. Con una, le falta la canastita con las galletas calientes. Va caminando y había otro amigo escondido en la oscuridad. Y yo escucho que le gritan. ¡Oh! ustedes y voy a hacer un grito muy agudo, muy de mujer. Llegó un momento que lo asustábamos a la luz del día cara a cara y Uy se aceptaba igual. Sí, sí, eso es que es verdad, ¿eh? Sí, uno sí. Más, Uy, algún miedo más que tengas. No, el miedo en realidad más que nada. Si miro una película de terror, no duermo por 3 días y bueno, eso es una gran. Sí, le tengo, sí, tipo, le tengo miedo a otros abogados. A otros abogados también. Y a los clientes que no pagan la consulta también, así que sépanlo. Yo también, por ejemplo, le tengo mucho miedo a las grandes concentraciones de agua. O sea, por ejemplo, me acerco. Es si, normal, quédate tranquilo que es normal. Por ejemplo, si estamos pescando, te van a ver que yo nunca voy a arriesgarme demasiado. No voy a ser el héroe que tira la caña. No, no. Yo de lejos, tranquilo, ¿no? Porque me da miedo caerme, ¿viste? O sea, en el mar no te metes. ¿Cómo haces? En el mar me meto hasta la rodilla, los un poquito dedos, más. De los pies. Es un viejo, se moja. Hasta la cintura y se moja con la mano. Me da mucho miedo. Porque es una, o admiro. Vos, Marcelo, ya que estamos... Yo le tengo miedo a las armas. Ah, es verdad. El otro día, en el cumpleaños de un amigo, teníamos un arma de juguete, de plástico. Yo no podía. Era un arma de plástico que no tenía nada. Y lo apuntaba y se cubría. Se cubría. No. ¿Alguna experiencia extraña con una armas? Una vez me tiró un tiro en la cabeza. Y bueno, quedé así. Pero está bueno hablar un poco de... Porque estamos hablando de los miedos. Pero Buggy dijo fobia. Y hay una gran diferencia. Porque miedo es una emoción, digamos, primaria de todos los seres vivos. Y que es racional. Vos decís, bueno, le tengo miedo a que me roben a las armas porque sabés que es... Pero la fobia es irracional. Como dijiste, la cucaracha y no sé por qué, justamente. Es algo que... Y es algo descontrolado, es algo que desbordado, te desborda, digamos, generalmente... ese objeto fobígeno. Pero si yo te fobígeno. Podría decir... Fobígeno. Te voy a decir que Marcelo como quiere sacar chapa de lo que estudia. Para es buscarlo así. Es como que yo diga, no sé, en vez de jardín infante inicial, como dije. Bueno, entonces estamos 1-1. El tipo quiere... Fobígeno. Bueno, existe, lo chequé. Claro, o lo que hizo capaz la aprendió recién y dijo, con esta palabra... Lo repasó 15 veces. Sí. Fobígeno. Fobígeno. Bueno, arrancamos con... ¿Con qué? Porque no... Arrancamos con una partida de truco, traje las cartas. Hoy vamos a llevar adelante esta sección que tanto éxito tuvo, que nos han preguntado por la calle, que nos han... A mí me han parado una señora... De barrio. Una señora de barrio, porque este personaje tiene mucho alcance con esa gente. Claro. Es el yerno perfecto. Claro. Es el yerno perfecto. Toda mujer le gustaría... Entonces, ese yo no perfecto, es el hombre que todos soñarían para pareja. Uh-huh. El hombre, la mujer que todos soñarían para un pareja. Un excelente profesional, aparte. Un excelente profesional. Y no solo eso, sino que ya está recibido, es doctor. Es doctor. Además inspira confianza, ¿viste? Sí, vos lo mirás y dices, no me va a cagar. Claro. Y va a responder todas nuestras preguntas. ¿Quién sería este señor? Ni más ni menos que el mismísimo doctor Boogie. El doctor Boogie. Un abrazo al doctor Boogie. Muchas gracias, gente, muchas gracias. La verdad, me voy a ir emocionado acá, pero bueno. Tenés una sección, Bubi. El doctor Bubi. Una sección, Bubi. El doctor Bubi a partir de ahora va a responder las preguntas que se les igual, vaya. Lamento decirles que no voy a poder porque me contrataron de Telefe recién y bueno. Ay, otro tema que se va. Lo contrataron de Canal Playboy a Bubi. Por el tema de abuso sexual que hablé la última vez. Nosotros ahora le vamos a hacer una serie de preguntas a Bubi. Uh-huh. Tiene los libros, Bubi. Bubi trae dos libritos. Cuando viene Bubi se trae dos libritos. Libros y fotocopias. No, porque tengo algo para mi amigo Spano. ¿Qué te pensás que te vamos a preguntar, Bubi? Tengo algo para mi amigo Spano, que me preguntó la última vez lo del caballo. ¿Qué pasa cuando sacrifican un caballo puro sangre? ¿Qué pasa? A ver, contame. Nada. No. ¿Qué había buscado? Chequé realmente que no pasa nada. No, está la ley de protección animal, que bueno, es una... Impone una prisión de 15 días a un año, ese, por vos que tenías problemas. Así que bueno. Entonces, pará. El que la quiera buscar, 14.346. Que... Pará, no. ¿Vos me querés decir a mí? ¿Vos me estás diciendo que si yo tengo un caballo pura sangre, no puede correr más? No lo haría, ¿no? Porque no me gusta pedirle. Y lo mato porque tiene... ¿Voy preso? Vas preso, sí. ¿Y entonces cómo hacen los hipódromos? Y bueno, también hay muchas causas que... Normas que no se aplican. ¿Estás queriendo decir que no hay justicia, Bubi, en la... Tal cual. Ahora que hay un grupo SWAT y me detiene, tres pero... tipos en la que... Sí. Inclusive, para el Código Penal, es abandono de persona. cuando uno encuentra un chico en la calle en estado de necesidad y no lo lleva a una comisaría o ante una autoridad de competente. Ah. Así que estaríamos todos los días incurriendo en un delito penal. Me voy a acercar acá a un grupito de chicos que me parece que por ahí no puedo acercar a una comisaría. ¿Vos qué decís, Wii? Y probá, yo no te acompaño. Wii, ahora vamos a ir con las preguntas un poco más allá, pero vos, ¿te viste en algún momento de tu vida como en alguna situación en la cual te metieron en un quilombo por tu profesión? Por ejemplo, ver, por ejemplo, algo ilegal, no sé. Algo ilegal, era que vos te diste cuenta que entraste, ayúdame en esto, pum, pum, pum, estabas metido vendiendo merca, por ejemplo. Firmame acá, la firma abogado. ¿Cuántas veces? Sello. No, nunca, por suerte, zafé, nunca. Nunca cae en algo así. La pregunta que siempre se le hace a todos los abogados y esperamos que la respondan. Igual la gente te propone cosas así. Algo sexual. Algo sexual. ¿Qué te ha propuesto contar? Por ejemplo, asegurar el auto que le robaron. Cuando ya se lo robaron y ya el hecho concluyó. Entonces, caducó. Bueno, claro, tal cual. Ya no sirve el hecho nada. Sucedió, entonces aseguró un auto robado y nos ha generado... Pero vos no accedes a eso. No, obviamente no accedo. Pero está esa, te ofrecen esa posibilidad. Claro. Inclusive, bueno, después me enteré que la persona que me lo ofreció, en realidad el auto ya estaba retenido judicialmente. Uy, así que, ¿seguro? Hoy no estaría con ustedes, muchachos. ¿No estás metiéndote en un problema contando esto, Woody? Yo ya estoy... Es más, abajo... Yo dije que todos eran mis cómplices, así que abajo la policía va a preguntar por ustedes tres también. A ver, Woody... antes, acá... ¿le parece que repasemos por quizás hay alguien? Bueno, dale. Lo pueden hacer, se pueden comunicar con el doctor Bubi a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013, al tweet, nuestro Twitter que es @vientosdelsuroc. Con K. Marce está aprendiendo a usar Twitter, Estoy aprendiendo muy a poco. Que... Los que se animen a llamar, porque en este caso van a ser tus alumnas, Espano. Parece que me mintieron. Lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Recuerden que pueden hablar tanto para decirnos la consigna a qué le tienen miedo o para decirnos cualquier cosa o siempre hay un no en este programa o para mandarle la pregunta al doctor. Al doctor. Que acá estábamos hablando antes con los chicos y se les había ocurrido una pregunta. A ver. Por ejemplo, en el caso de que, porque es un tema como que lo preocupa acá la gente del programa. No a nosotros, ¿no? En el caso de que dos personas estén casadas, ¿no? Pueden ser hombres o mujeres, es indiferente. Tal cual. Y, me gustó la aclaración. Y una de las parejas le esté siendo infiel a la otra. Ajá. Bien. ¿Existe alguna justificación judicial para que la otra persona diga, la engañé por tal cosa? No. Estaría... ¿No? Si te golpea, ponele. No. La mujer te golpea. Están golpeando, Marce. A ver, tanto una... Como la otra son causales subjetivas, el artículo 202 del Código Civil. ¡Ah! ¡Uy! Subjetivas de divorcio. Otro que tira la chapa sobre la mesa. Por favor. Y bueno, a ver, una no es justificativo de realizar la otra, sino que ambas permiten que uno se pueda divorciar. Bien. Es básicamente el... Justo nombraron las dos causales que son cinco, nombraron dos. Me tomo unos segunditos acá nuestro queridísimo ex profesor del secundario Ernesto Javier Iriarte. Nos dice, como docente, temo reencontrar a mis alumnos de otros tiempos y desconocerlos. En especial cuando los comparto... ¡Uy! ¡Cuando lo compartido! El partido fue lo bueno, lo bello y lo verdadero. Todavía no aprendí a leer. Eso pasa porque Martín no lee textual. Él tiene una cosa de... Yo le temo eso, a leer. Mira, nos acabamos de dar cuenta. No, una cosa que yo le reconozco a Marce es el intento de decir las cosas... con sus palabras. O sea, el tipo quiere decirlo, el tipo quiere reformularlo, pero hay cosas que no se reformulan, ¿no? O sea, bueno, pero eso que dice Iriarte es una verdad. El paso del tiempo. Pues no, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando me encuentro con alumnos que actualmente tengo, de adultos, ¿no? Y hay veces que no sé el nombre, ¿no? Bueno, pero para eso existe el che. Yo he sobrevivido diciendo, ¿qué haces, che? ni idea de qué tienes que hablar. Claro, y es un miedo recurrente ese. Bien, entonces, doctor Wu, dijimos que si, por ejemplo, un hombre engaña a una mujer engaña a su pareja, no hay ningún justificativo para eso. Tal cual. Ninguno. Bien, y en el caso de que una pareja engaña a la otra, están casados, ¿no? Siempre en esa condición. ¿Existe existe la posibilidad de dejarlo en bancarrota al otro? O sea, de sacarle todo. Porque escucho que las mujeres gritan desacadas, ¡te voy a sacar todo! No. Tener una causal te va a permitir por ahí el día de mañana exigirle alimentos. Bien. Quedarte con, tu, con el hogar conyugal. Pero bueno, eso hay que acreditarlo. Siempre que haya menor, estamos hablando también del tema del hogar conyugal. Pero tiene que darse una situación de que la otra persona demuestre esa carencia y que requiere de esos alimentos. Pero en realidad los bienes se parten, los bienes gananciales, que son aquellos que se adquieren mientras uno está casado, se dividen en partes iguales. Más allá de, esa es la regla general. Después hay reglas especiales igual. Entonces, porque, por ejemplo, si yo adquirí mientras estaba casado una herencia, esa herencia es bien propio, no es ganancia. Entonces, bueno, por regla general se divide, pero hay excepciones como la que dije. Esto está bueno para que la gente que está engañando a su pareja por en sus casas y dice, a ver, ¿cómo hago en este momento? Yo estoy muy preguntón. Pero yo muy coquetón. Estoy muy coquetón, pero tengo, por ejemplo, ¿no? A mí yo tengo todo un tema con los gestores. Bueno, a ver si empezamos un poquito a preguntar a ustedes también, claro. Fuiste al registro y quedaste traumado. Marce no quiere que le robe protagonismo. Sí, sí. Va a preguntar Marce antes de Spano. A ver, Marce. Pregunta. No sé, Marce no tiene la pregunta, estoy seguro. Claro que sí. Te escuchamos. ¿Qué pasa en el, ahora, por ejemplo, en el caso Ángeles? Opa. ¿Qué pasa con el señor... con esto de que, por ejemplo, ahora hay testigos de que fomentaban de que esta actitud... un tanto avasallante con empleadas o personas del mismo departamento, ¿qué sucede? Esos testigos, ¿qué pasa con esa situación? Bueno, en ese caso en realidad estamos hablando de otro delito, porque un caso es el delito de Ángeles Rawson, que fue el homicidio, y otro caso sería el abuso sexual con el restantes con los restantes integrantes de ese edificio. No sé en qué consistirá, si fue un manoseo. Estás en radio, es un abogado, doctor. Había una mucama, creo, la parte de mantenimiento, que decía que le había dado, ofrecido un billetín de 100 pesos para ir al sótano. Verdad. ¿Ese dato dónde lo sacaste? Marce tiene lo último en... ¿Ese dato dónde lo sacaste, Marce? En tecnología, es algo increíble. Suena la música de Boogie, ¿eh? Así que se vienen más preguntas. Armar ringtones con la música de Boogie, ¿eh? Doctor, a ver, yo le hago una pregunta un poco más banal, lo mío. A ver. Yo contaba, doctor, que tengo problema con los gestores. ¿Genitales? Con los genitales, con los gestores. Uy, está muy picante. Usa el doble sentido de una manera que me está asustando. Me molestan los gestores porque yo estoy hace 3 horas en el registro haciendo un trámite y viene el tipo caminando. Ah, sí, obvio. Luis, ¿cómo andaba Pedro? No hace cola, lo atiende, se caga de risa, toma los mates y se va. El amiguismo. ¿Yo puedo de alguna forma frenar a ese tipo o el tipo tiene derecho Tiene derecho porque, bueno, es una profesión la del gestor. Yo inclusive... soy uno de esos. ¡Ah! ¡Yo sabía! Pero yo, por ejemplo, también para hacer, por ejemplo, un 02 o una transferencia. ¿Qué sería un 02? Es parte de mi profesión, entonces perdería mucho entonces tiempo si no podría trabajar, porque si hiciera tanta cola en cárcel. Si hay una embarazada delante tuyo, uy. Vos vas y decís, ¿qué haces, amigo? ¿Te pasás delante de la embarazada? Ni loco, primero yo. Pasa que no es que. Es una cola universal, por decirlo. Vos después te apartás y vas con la muy, hoy estás muy doble, me sentido. ¿De qué cola hablas? Estoy hablando de colas de cola universal. De mujeres. Claro. No, estoy hablando de colas de espera. En un... Pero van a poder ser de espera, igual tranquilamente, pero... En un lugar público. Sí, porque yo pensaba que yo tenía algún derecho como ciudadano de decir, por favor, señor, haga la cola acá. Pero no. No. El tipo hasta tiene una matrícula, todo, para proceder como proceder. Bueno, matrícula para saltearme de cola, chicos, así que se van corriendo. Pero en el supermercado, el tipo, tengo matrícula. Está regulado. Convengamos una cosa, yo no quiero cargarme en contra de todos los gestores, pero hacen cursos de 6 meses, o sea. No, pero aparte puede ser... Yo voy 6 meses una vez a la semana y puedo meterme cualquier cola en el supermercado, por ejemplo. Tal cual. Es nada más para registros públicos. Alguna entidad que se registra. O sea que si en un kiosco hay 10 o 15 personas, yo vengo gestor y entro y compro primero, ¿no? ¿Tienes una credencial de gestor que te habilite? Yo tengo una credencial de abogado, que es lo que me habilita a mí. ¿No me la podés prestar un par de días? Te la presto, sí. Sí. Ahí es cuando empieza clases ilegales. Ahí empiezo. Ah, estos son los problemas que te proponen después y que uno termina preso, pero bueno. Tenemos un mensaje del autor Lunadei que nos dice: a la calvicie prematura, los daños permanentes a la voz y a los amigos de Sergio Massa. También me preocupan las pirañas. Acá tenemos otro de la más maravillosa. Quiero aclarar una cosa: lo de la calvicie prematura es un miedo constante. De hecho, varios de nosotros tenemos miedo a eso. No, no sé de qué hablas. Bueno, yo no tengo, no padezco. Acá la más maravillosa música dice: a mí me da mucho miedo no haber tirado la cadena del baño en alguna reunión familiar o congregación social en la que pueda ser señalado como el culpable del hecho. Es muy feo, la verdad, esa situación es, o que no ande la cadena, esa miedo a que no tirás y se te va el botón y no abre. Ay, acá tenemos una pregunta para el doctor. Claro. Hay una de otro abogado, de Gastón. A ver, pregunta para el doctor. Si bien yo sé la respuesta, no puedo evitar hacerla, dice. Si le robo un beso a una chica, por ejemplo en un boliche, sin su consentimiento, ¿me puede caber una sanción? Es un Latin lover este muchacho. Sí, ¿verdad? Sí. Gastón, les contamos aparte qué es. Si ustedes llaman, participan por una cena, una cita ciega con Gastón. Claro. Todo pago, ¿eh? Por Gastón. 40 años. En los Gallegos, ahí cerca del puente. Sí, y él justamente, una cita ciega con Gasti. Así es, porque Gasti va a estar con una venda toda la cita. No se la puede quitar hasta el final. Así, bueno, Bubi, responde la pregunta, por favor. Querido y estimado Gasti, te escribo esta carta, no, mentira. Gasti, en principio estamos al horno y vos ya lo sabés. Sí, mirá cómo se la es un abuso sexual simple y Gasti te lo va a corroborar. O sea, es simple, es el menor de la cara de preocupado. Pero yo lo he hecho. Nadie te va a hacer una denuncia y no va a prosperar una denuncia, pero es un delito. Después de que ¿y si me pega un cachetazo yo la puedo denunciar? Es mejor Marcelo. Pero obviamente. ¿Y si Marcelo le pega, él la puede denunciar a ella por si más que le pegó? ¿Marcelo le pega a la chica? Sí. Marce, ¿qué hiciste? No. ¿Cómo no le voy a pegar a la chica? Yo le voy a contar una anécdota. Uy. Seguramente me va a dejar. No, es mía. Apa, a ver. El Silan, 17 y 16 años tenía yo. Estoy parado así en el lugar, en el mítico boliche. Se acerca una chica, yo estaba con un par de copas además. Uy, Dios. Me la acerco a la chica y como que en ese acto de valentía intento darle un beso. La chica se da vuelta y grita: me tocó, grita la chica. El patrón que me agarra, o sea, yo sentí, le juro. Una película de Ben Stiller. Ya te tocó él, digamos. Le juro por lo que más quieran, que sentí una fuerza sobrehumana que me agarraba del cuello. Y me decía: quédate quieto, quédate quieto. Yo le decía: me quedo quieto, yo salgo tranquilo, no voy a matar. Y se hizo la chebolita ahí. ¿Por qué esa violencia? Vos decís, me salgo solo. Pará, pues no termina ahí. Cuando yo le digo: pará, me quedo quieto solo. Que te quedes quieto, me agarró el brazo y me lo metió atrás. Pará, boludo. Al tipo no le importaba nada, ¿entendés? Ahora te vamos a tocar, digo, Liu. Claro. Hay un mensaje de Gasti, no dale, sé, léelo. La fobia, dice: no sé si es miedo o desagrado a todo insecto volador, como por ejemplo polillas. Su intermitencia al volar me causa cierta incomodidad o desesperación y provoca que me peguen muchas trompadas. Intentando empatar. Escuchemos. ¿Cómo te pegas trompadas, Gasti? Es masoquista. Che, yo traje una lista, después si hay tiempo, de algunas fobias raras. Hay una fobia que habla de miedo a doblar o todo lo que tenga que ver con la parte izquierda. Bueno, Gasti. Así que después lo voy Gasti a encontrar. Tiene ese problema, que no podías girar a la izquierda, ¿no? No. Como Zoolander. Es más, para jugar a la pelota tiene que dar una vuelta por la derecha y arrancar por la derecha. Por eso le cuesta tanto. Exactamente. Jugar a la pelota, ¿no? Yo soy más simple, voy siempre para adelante, ni para izquierda ni para derecha. Tiene dos direcciones. La es como los sotitos de... Adelante, atrás. Si les parece, vamos con una canción y después seguimos con más preguntas para el doctor. Me parece muy bien, dale. Bueno, vamos con una canción y seguimos con el programa. Las horas de esta manera nadie me espera. ¿Cómo me minutos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Un tipo que no tiene ningún título que avale lo que hace. Se dice psicólogo para que la gente vaya a verlo, pero básicamente es un tipo que escucha tu problema y te da una solución inmediata. Rara vez esa solución sirve, aunque al tipo poco parece importarle una vez que ya le pagaste la consulta. Opera en distintas zonas hasta que la gente lo denuncia a la municipalidad. Así que va de barrio en barrio tratando de lucrar con la gente desesperada hasta que se aviven. Cuando eso pasa, arma el bolso y monta su oficina en otro lado, junto con su inescrupuloso compañero Adalberto. Horacio es un tipo neurótico, con una extremada culposidad. Siente que todo le sale mal, se siente perseguido, no pega una y empieza a creer que está empezando a perder la razón. Vive todo el tiempo entre dos mundos. Lo peor es que en la casa no puede hablar con nadie. La mujer sospecha que lo cornea y los hijos no lo registran. Lo mira al perro y lo ve ahí, en el sillón, su sillón, frotándose los genitales contra su almohadón, ese que pagó con su sueldo, con cara de cagué en el balcón, anda a limpiar, Conchita. Digamos que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Extrañamente, porque Horacio no es de creer en este tipo de cosas, encuentra un aviso en la sección clasificados del diario que dice: la solución a todos tus problemas, el consejero Dotoyeki, soluciones en el acto. Así que perdido por perdido, decide llamar al número que aparece en el anuncio. Ahí es cuando se comunica con Adalberto, el secretario. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? Mire, mi nombre... Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha? Hola, otra hola. Vez esta, listo, hola. Viejo. Hola. Hola. ¿Me escuchás? A mí qué me decís, no ves que estoy ocupado, pará. Doctor, ay. Pará, estoy viendo arriba, pará. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mire, mi nombre es Horacio, yo llamaba por el aviso... Ah, sí, el auto está en buenas condiciones. ¿Quién es? Espere, debería partido, dale. El auto, sí, pará, ya, ahí va, parece que encontramos el comprador del auto. El auto está bien, ¿eh? No. Tiene pocos kilómetros, todos en ruta. ¿Pero de qué me está hablando? Yo llamaba por el aviso del diario del consejero. Ah, hola, el del consejero. Sí, usted quiere una cita con el doctor. Sí, yo soy un tipo que estoy muy mal, me encuentro sobrepasado por la vida, la verdad que... Tomo mucho, bebo mucho. Tranquilo. Mira, acá nos llaman todo el día gente como vos y siempre el doctor le encuentra una solución. Oh, qué bueno. ¿Te parece mañana al mediodía? ¿Te lo confirmo? Sí, no hay ningún problema. Igual, perdóname, pero antes te tengo que hacer unas consultitas. Es como un cuestionario para que el doctor sepa de qué se trata la cosa, ¿está bien? Bueno, dale. Dale, bueno, a ver, decime edad. 43 años. Decime color de pelo. ¿Color de pelo? Sí, el color de pelo. Acá el cuestionario yo lo sigo a rajatabla. Castaño, pero ¿qué tiene que ver? ¿Gusto de helado? No, usted me está cargando. Gusto de helado, frutilla, pero ¿qué? Escondí los genitales detrás de las piernas. No, no, no, no, no. ¿Usted me está cargando a mí? Pero, a ver, si se entendió. ¿Usted alguna vez escondió los genitales detrás de las piernas? ¡Ponga que no! ¡Por Dios! ¡Me está cargando! Bueno, yo... Perdón, yo pongo... El doctor es una persona muy precavida. Yo pregunto todo el cuestionario, por algo se lo pregunto. Tranquilo, señor. Bueno, aguarde un segundito. Ahora lo paso a la sección de confirmación de la cita. Sí, pero... Escúcheme una cosa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí va. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿quién? ¿Qué tal? Habla la persona de confirmación de cita, señor. Pero usted es el que me estaba hablando recién. ¿Qué me estaba diciendo, señor? No, me parece que está equivocado, ¿eh? Él es el otro, somos varios. Me acá. Atendió recién usted, señor. ¿De qué me está hablando? Señor, ¿es usted hombre o mujer? ¿Me está cargando? ¿Tengo voz de mujer? Bueno, yo tengo que preguntar porque la anterior me decía lo mismo y al final me sirvió una sorpresita. Bueno, así hombre, que es hombre, por favor, bien, soy hombre. Hombre, bueno, tiene cita para mañana al mediodía. Parece con el doctor Doto y X, ¿está bien? Bueno, bueno, muchas gracias. Se lo confirmo. Sí. Hola. Hola. La potra, ve, viejo. Al día siguiente. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Mire, vine por el aviso del diario, creo que hablé con usted ayer. Dígame su nombre, por favor. Horacio, 43 años. Perfecto, ahora usted, lo paso... ¿Usted no me hizo ayer una encuesta por teléfono? Yo no... No, no, es otra persona, ¿eh? Ah. Me parece que se está confundiendo. Ahora no, tiene la voz parecida, por eso. El doctor está ocupado, pero ya va a salir. Bueno, lo espero acá. Un segundito, ya va a salir. Bueno. Sí, ya viene. Ah, ahí está. Ahí qué lo lindo, tengo, el baño, ¿eh? Así da gusto. Los dejo, chicos, tranquilos. Bueno, ¿usted es el doctor? Sí, doctor Dotoyeki, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mire, mi nombre es Horacio. Hola, ¿usted es el que me dijeron el que no sabía muy bien su orientación sexual, no tenía muy clara? No, señor, yo tengo una familia. No sé. Bueno, a ver, espera un segundo, vos contame, ¿qué pasó? ¿Qué ¡vamos, River, viejo! ¿Cómo va, River? ¿Cómo va, River? Estamos 0-0 con Tigre, señor. Bueno. Señor, bueno, le estoy contando... No, porque, viste, estamos jugando, ¿no? Está bien, pero le estoy contando... Bueno, pero pará un poco. Un poco de respeto. Pero le estoy contando mi problema. A ver, espera, yo le hago una pregunta. Sí. Yo, mire, le llamé porque estoy mal, me siento desbordado, mi familia ya no... le soy infiel a mi mujer, mis hijos no me registran y la verdad es que no sé qué hacer, doctor. ¿Usted me puede ayudar realmente? ¿Usted es psicólogo? A ver, espere, le golpean. ¿Qué tal, doctor? ¿Tú que limpiar acá un poquito y le molesta que limpie unas cositas acá? No, pero no, supongo que no, tiene que yo limpiar. Yo pensé que era solamente con el doctor. Igual, con confianza, yo no escucho nada, ¿eh? Ustedes se hagan como que siguen ustedes. No, pero tiene que limpiar, a ver, limpiar. Señor, trate la silla, ¿te quiere tomar unos mates, Horacio? ¿Tiro mates, Horacio? No tomo mate. Trae un... Pongo el partido, si quieres. Pon el partido. Yo quiero... Vamos, viejo, que ganamos. Por favor, ¿me pueden escuchar? Siéntese, Horacio, venga. ¿Me puede escuchar, por favor? Sí, doctor Dotoyevsky, su nombre. Sí, no, Dotoyevsky. Dotoyevsky. No le falte respeto al doctor. Dotoyevsky. ¿Y el señor acá que está presente quién es? Adalberto, señor. Adalberto Villalba. Siéntese, Adalberto. Ahí está, vamos. Pero... Hablo con confianza, no pasa nada. Sí, es que yo pensé que era solamente individual. Él está limpiando, no pasa nada, no, vamos. Me está discriminando, señor, yo tranquilo. Bueno, ok. ¿Empiezo? Va, empezamos a ver, quiero conocerlo, a ver cómo... Bueno, mi nombre es Horacio, tengo 43 años. 43 años. Y la verdad es que me siento mal, doctor. Tuve varios intentos de suicidio. Estoy sobrepasado, no sé qué hacer. Mi familia, no me, mis hijos no me registran. Bueno, a ver, para. Alberto, yo pienso lo mismo. Perdón. Yo pienso lo mismo. Sí. A ver, tu familia no te registra. ¿Para qué? La familia te pide guita. La familia te rompe la hueva. ¿Para qué quieres familia? Andate, tranquilo, ¿no? Disfruta. Tenés más problemas que los Pérez García, al final. Pero, escúchame una cosa. ¿Usted me va a ayudar? ¿Me está ayudando con esos comentarios? Yo vine para que me ayuden. El gurú lo ayuda. El gurú lo quiere. Y lo puede ayudar. ¿Usted me puede ayudar con mis conflictos familiares, que le soy infiel a mi... ¡Alberto! ¿Me decís cómo va el partido? Vamos 0-0 todavía. Ah, bueno, está bien. Y el tipo todavía no contó nada, vamos. Le estaba contando a mi mujer. Van 15 minutos, se termina el tiempo. Escúcheme, señor, soy infiel a mi mujer, deme un consejo, algo que... Bueno, tu mujer, a ver, todos nos mandamos la cagadita a veces. Pero, Señor. Alberto, ¿no te mandaste las tuyas también? Oh, si le contase, señor. Pero yo me siento culpable, señor, por haberle... Estaba un poco para... Aparte, vi una foto de tu mujer y va para atrás, te digo. No está tan mal que te mandes revisamos, le revisamos el Facebook antes de la consulta. Yo tengo una pregunta. Yo me siento sobrepasado por este momento. ¿Sabe qué? ¿Qué? Lo voy a ayudar. ¿Cómo? Primero, una, está buena la otra chica. ¿De qué otra? ¿Con la que le estoy engañando a mi mujer? Está buena, está... Sí, pero no tiene... No está buena. Si no te dice de una. O dicen simpática. Ustedes me están cargando, que yo la quiero a mi mujer, no la quiero a la otra. Pero si la otra está mejor. Pero usted me está ayudando. Yo soy consejero, lo estoy ayudando, si la otra está mejor. Pero yo me siento mal. Bueno, pero está llorando, doctor. Bueno, maricones, tiene 2000 y yo. ¿Para qué le preguntamos si era hombre o mujer antes? Claro. ¿Tú ni siquiera sabes? A ver. Vos sabés cómo son las minas, Alberto. Exacto. Mi hijo, ¿no? Ni siquiera sabés si es tu hijo. Capaz que su papá agarró y no sabés, ¿entendés? Ni siquiera sabés si es tu hijo. Tiene 14 años, no sé si es mi hijo biológico o no, pero... ¡No lo sabés! ¡Yo soy el papá! Mira, borrate, no sabés. Prende el ventilador. ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Por favor! ¡Apágalo, por favor! Dice que se pone medio loquito. No, me dan miedo los ventiladores. ¿Por qué te dan miedo? De chico, una vez mi papá me metió los dedos en el ventilador. ¿En dónde te metió los dedos? Adentro del ventilador. ¿Escuchaste, Alberto? ¡Por el hombre! ¡Apágalo! Que se pone a llorar la negrita. ¡Apágalo, por favor! A ver, yo tuve una terapia muy buena para lo que vos te está pasando. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy con mucho miedo. Bueno, ¿sabes lo que nosotros hacemos con Alberto cuando viene así alguien mal como vos? ¿Qué? Nos llevamos un buen puticlub. Usted me está cagando. Acá te llevamos a ver cómo te van todos los problemas. Los pibes, la mujer. Un buen puticlub. Pero esto es un desastre. Usted no me está ayudando. Yo le estoy dando consejos. Usted me está generando más culposidad con lo que me está diciendo. No, vos. Ya, el gurú sabe lo que te dice. Usted me está boludeando. No, el consejero usted sabe. Usted boludea a la gente, ¿no? No, pero. A ver. La gente viene señor, con mire los diplomas sobre la pared, por favor, antes de hablar. A ver, ¿de dónde señor son? Fue a todos los congresos de odontología del país. Todos. Uno de cada uno de ellos. Sin ir. Pero yo no soy como odontólogo. Yo no soy como señor ese psicólogo. Médico, todo es lo mismo. No es todo lo mismo. Yo no soy como esos psicólogos que estudian todo el tiempo. Yo soy un tipo de experiencia de la vida, yo tengo vivido. ¿Usted cuánta gente ayudó? 3.200. Aproximadamente. Pero todos efectivamente... Nadie volvió a decir nada, ¿eh? Nadie se quejó. Y digo, ahora le quiero hacer pregunta yo. ¿Qué elementos utiliza usted en su terapia? Bueno, a ver, como decir elementos, no hay a la vista, pero están los elementos. Los elementos aparecen. En el momento. ¿Eres ayudante? Yo estoy limpiando acá, señor. Ustedes como que yo no estoy acá. ¿Qué está haciendo acá? Y él está acá porque... Yo estoy limpiando, señor. Claro. Usted después, claro, yo me tengo que quedar después de hora. Pero usted se está riendo de mis problemas. No se ríe. Es una mujercita al final. Pero por favor. Yo vengo acá y me siento peor de como vine. Usted me está encargando, por favor. Usted se siente peor. Usted se va a ir de acá, mire lo que va a hacer. ¿Usted intentó suicidarse alguna vez? Muchas veces, doctor. ¿Ves cómo sabe el gurú? Mira cómo sabe. ¿Viste? ¿Eh? Ahora le estoy empezando a... No le tenía fe al gurú. Sí. ¿Usted sabe lo que tiene que pero hacer? Eso se lo dije yo al principio, doctor. ¿No pudo suicidarse? Fue fallida, le dije. Bueno, él lo va a lograr. Yo tengo muchas pastillas que le puede servir. ¿Usted me está cargando, doctor? Vendo armas también. Si necesita tener. Posibilidades, señor. Yo me estoy sintiendo mal. A ver, usted viene... ¿Y usted? Bueno, no. Un revólver me está diciendo, péguense un tiro delante usted de... Usted viene con el... Usted viene a contarme que si quiso suicidar no pudo. Bueno, yo lo ayudo. ¿A qué me está ayudando? ¿A que me pegue un tiro? Pero usted no quiere eso, caramba. No, yo lo entiendo, ¿eh? Yo perdón que toque de afuera, pero me parece que usted se quiere matar y lo va a ayudar. Dos caminos. O lo ayuda a matarse, o lo lleva a un puticlub. Yo pagué una luca por adelantado para que usted me dé un... Bueno, pero falta la segunda parte, falta las otras dos lucas. Y encima, no sé quién... No sé quién me dijo que pague una duca por adelantado. ¿Qué es esto? Yo no tengo nada que ver. No, yo tampoco. El que atiende el teléfono es otro. Sí. No vino, está enfermo. Lo que venga, que pase la semana que viene y... Puede venir si quiere, ¿eh? Y ver si está. ¿Y en qué queda esto, doctor? Y hagamos una cosa. Yo creo que está mejor igual. Yo te veo bien. ¡Yo estoy llorando, doctor! Usted está bien, lo que sí. No se lo quiere creer. Hacer una cosa, llama entre semana. Alberto, ¿vos vas a estar? Usted tiene que estar, doctor. A ver, es lo mismo, somos hermanos. Claro, somos en la misma carne. ¿Ya por terminar el partido? Vamos a terminar que quiero ir a River. Escúchame, pero el doctor, yo no voy a estar, el doctor no está. Entonces, Alberto, si no habla con el otro, que va a estar. Echegorría está. Echegorría está, sí. Así que bueno, pase la semana que viene. Nos vemos. Así, Yo me siento peor. Ya sigue, chao, gracias a ti. Nos vemos, ¿te parece? Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bien, qué tipo, qué pesado este tipo, ¿eh? Oh, menos mal, viejo. Ahora vamos a ver el partido tranquilo, ¿te escucha, parece? Escucha, vamos a tomar una birra. No, ¿cómo? No. ¿Cómo que no? El laburo lo hace el doctor. Que vos me querés sacar. Mirá, pero eso, a veces vos sos el doctor, no, a veces soy yo. No, bueno, hoy el doctor fui yo. Así hacemos 90 días, ¿te parece? Pero pero la birra la pagó. La birra la pagó yo. Listo, sigamos en el partido, dale. Continuamos con más Vientos del Sur. Acá y nos llega el mensaje. Hoy estamos, pero... Catarata de mensajes. Lluvia de corazón. Aluvión de mensajes. Acá, May Luna Day, no sé por qué lo dirá, ¿no? Pero dice, me dan miedo los partos. Qué cosa fea. Es como raro que una mujer diga que los partos son feos. Cuando todavía no fue madre, aparte, ¿no? La autora Luna Day dice, debería haber agregado el pánico que le tengo a Tambiónica. Ahora, estamos tratando de abrirnos musicalmente. Claro, y le mando a Lautaro, le digo acá, que me crucé hoy. Mis alumnas me dijeron, una de las cosas que más me gustan del programa es la canción con la que cierran. Así que le mandamos un elogio que se le iba a decir y me olvidé. Acá tenemos una pregunta de May Luna Day para el doctor Boogie. Opa, a ver. En la cual dice, ¿qué onda con la despenalización de la marihuana? ¿Qué significa? ¿Qué abarca? ¿Por qué no es legal? Bueno, en realidad la marihuana hace tiempo no está, nunca en realidad estuvo legalizada, pero los fallos de la jurisprudencia cada vez le otorgan mayor protección, por decirlo así, al consumidor. Antiguamente, inclusive hay un fallo que se llama Fiorentino, era un chico que, bueno, al ingresar a su casa con su novia, lo agarra un grupo de policías que son de la parte de toxicología, sí. Lo detienen, bueno... por el solo hecho de tener estupefacientes, pero para consumo personal. Hoy, por jurisprudencia, ya el consumo personal no está penalizado. Sí por ley, pero no por jurisprudencia. Digamos, los jueces... ¿Cuál es la diferencia entre por ley y por jurisprudencia? Es que te van a comer un proceso, pero el juez seguramente luego te va a absolver. Inclusive hasta hay un fallo novedoso, fue en el año 2009-2010, no recuerdo bien la fecha, en el cual se perdonó, por decirlo así, a una persona que consumía marihuana en una plaza pública. Cosa que en realidad está bastante... fue un avance bastante grande a comparación de hace unos años que estaba prohibido el consumo personal en tu casa. Así que bueno, es un gran avance. Si no fuera por eso, Budi, no tendrías un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. Tal cual, como estoy ahora. Muy bien, seguimos... mandando la forma de comunicarse un segundo. Con nosotros. Eso te iba a decir. Muy bien, yo, Marcelo, papi. Por eso sos quien sos. www.facebook.com/vientosdelsur2013. Se pueden comunicar a través de nuestro Twitter, @vientosdelsur. Ok, ¿no es cierto? Ok, ok, está bien. Marcelo, la está remando, Marcelo. La estoy remando. O a los teléfonos 4216-3823 o al 4256-6209. Bien, tenemos un mensaje acá de Matute Cirigliano, alias Corleo, que dice: a sabiendas que soy chef, mi miedo es que cuando se sirve un plato hecho por mí, aparezca algún cabello o se me arruine la carrera. Cabello, y se me arruine la parte, carrera. ¿No? Será más terrible, ¿no? Y Corleo es un tipo de perder mucho, porque es un tipo muy velludo. Exacto, mucho pelo en el pecho. Sí, es perder ese guante, pues. Sí. Acá Ernesto Javier Iriarte dice: en el Da Vinci le temía el cartel de la puerta de la sala de profesores que decía: para ser atendido, golpee. Una invitación clara a la violencia. Totalmente. En la que decía: golpee y será atendido. Es como, bueno, saben que una vez vi uno muy bueno en un Proyecto Cartel, que es una página, está buenísima. Estaba como un centro de atención a las mujeres golpeadas y decían en la puerta: golpee y será atendido. Era como una paradoja de la vida. Bizarro, no puede ser. Genial. ¿Qué tenés para nosotros, Marce? Hoy tengo para deleitarte algo muy extraño. A ver, contanos un poquito. Hablando de miedos, fobias, aunque no es lo mismo, traje algunas fobias extrañas, muy extrañas, que tienen que ver con cosas que uno, digamos, la claustrofobia, uno dice, bueno, miedo a lugares cerrados, ¿no? Pero en este caso son otros tipos de fobias. Por ejemplo, ¿empiezo? Y estamos escuchándote, Marcelo, no sé cuál es el que te frena. No sé qué pasa. ¿Tenés fobia que no te escuchemos? ¿Aeronaucifobia? Miedo a los aéreos. No. Miedo a la aeronáutica. Miedo a vomitar. Ah, mira vos. Bueno, tiene que relacionarse lo que es con viajar, ¿no? Escucha bien. Yo soy vomitar. ¿Hierofobia? ¿Hielofobia? Hiero, con L. Fobia a herir otras personas. Miedo a los sacerdotes o cosas sagradas. Ah, vos sufrías de eso en una época, Pato. Exactamente, sí, como... No sabía que se llamaba. ¿Carnofobia? Bueno, se lo imaginan, ¿no? No, ¿qué? Miedo a la carne. Ah, Chaetofobia. Chaeto. Miedo al pelo, acá... ¿Chaeto o chaeto? El chaeto. Chaeto. Chaeto. Mirá. Miedo al pelo. Claro, o sea, el Matías Sevilla no tenía problemas con el pelo. Problemas con el pelo. Sí. Bueno, no sé si se entendió bien el mensaje. Dipsofobia. A los ditongos. No. Miedo a las roscas de Pascua. Totalmente errado, señor. Miedo a beber. Miedo a beber. Acá no hay ningún. ¿A beber qué? No, me parece que acá ninguno tiene esa fobia, De hecho, acá tenemos lo contrario, que sería claro. El rey del fondo blanco, pero claro. Eurofobia. Miedo a los europeos. A Europa. Para las personas pesimistas, miedo a las buenas noticias. Ah, mira vos. Ah, mira, yo pensé que eran miedo a los europeos. Podría ser, pero. El heliofobia, ¿sabe qué es? El Gio. A Helio Rossi. Exacto. Bueno, algo parecido, miedo a las risas. ¿Y qué tiene que ver con Helio Rossi? Bueno, porque causa... A los tiradores. Helio Rossi causa mucha risa. Heliofobia. Al helio. Al helio. Al sol. Al sol. Mira. Escucha esta. Apefobia. Apefobia. Miedo al tacto. Ah. ¿Sabés quién no tiene miedo a esa fobia? El señor Gastón Cirigliano. Está muy toquetón. No. Al Gastón Cirigliano le cae bien esta fobia. A ver. Levofobia. Miedo a las cosas del lado izquierdo del cuerpo. Ahí sabe que Gasti le había contado un poquito de esa fobia que tenía de no poder girar. Y acá hablando de Maggie, Maggie decía miedo al parto, se llama loquiofobia. ¿Loquiofobia? Loquiofobia se llama. ¿Qué está, no? Loquiofobia. Loquiofobia. Megalofobia. miedo a las cosas grandes, como vos, Pano, No, yo no le tengo miedo a las cosas grandes. Te da mucho miedo. Yo le tengo miedo a las grandes concentraciones de agua, yo que es sé otra que, cosa. Esto creo que ninguno le tememos. A ver. Socialmente, digo, no me quiero detener en ninguno. Meteofobia. Déjame adivinar. Medio raro, ¿eh? A meter cosas en cajas. No, al alcohol. Ah, bueno, es una... Miedo al alcohol. Si hay algo que no hay acá es miedo a eso, o sea. Claro. De hecho, acá estamos haciendo unos fondos de tequila. Estamos actualmente con... Armate algo. Pato, podría armarte el tuyo, pero estás tomando el mío. Uy, hablando de drogas. Esto es rarísimo. Nepofobia. Nepofobia. Miedo a los cepos. A los cepos cambiarios. A las nubes. Ah, ¿cómo es que tiene miedo a las nubes? ¿Cuándo tenés contacto con las nubes? O sea, claro, ¿se te puede caer una nube encima? Igual es muy... O sea, llueve, ponele. Y el tipo vive aterrado, meado encima. Igual, ¿sabes qué te voy a pensar? En este momento me gustaría pensar que está... me gustaría saber qué está pensando en este momento, por ejemplo, el tipo rústico. Son cosas que inventan los boludos, los psicólogos. O sea, antes la gente cómo vivía. Yo nunca tuve nepofobia, acá estoy. Ese tipo de cosas. Bueno, nostofobia. No. Al stum. Miedo a volver a casa. Eso hasta metafórico suena, ¿eh? Ese que el da de trampas, sí. Tiene miedo a volver a casa, que porque a la esposa la está esperando. Bueno, podríamos decir que el señor Bambino Veira no le tendría miedo a esto. Guarda lo que vas a decir. Noctifobia. A la noche. Muy bien. Sí, pero si hablamos de Bambino Veira, podemos hablar de los pibes, de los tramos y cosas. No le tiene miedo a muchas cosas, claro. Acá Javier Ernesto Iriarte dice: fobia a la que nunca padeció Hispano, etnofobia. ¿Qué sería miedo eso? Al vino, decía. Pero ¿saben qué? Se debe al vino. Lo que les debo contar es que a mí el vino tampoco, no me gusta. Fobia tampoco. Al que le gusta el vino mucho es a Bugi, pero a mí no... Pediculofobia. A las películas. Al pelo. A los gases. A los piojos. Está relacionado a los pelos. Ah, para pediculosis, claro. Bueno, acá... Qué palabra rara. Para Lautaro Lunadei, peladofobia. Ah, miedo a los pelados. A la gente calva. ¿Hay gente que le tiene miedo a los calvos? Claro. Y se llama discriminar, ¿no? Ese tipo, entonces, no sé, se encuentra la brujita Verón y... En este no podés vivir. Pagofobia, miedo a tragar. Ah, mirá. Bueno, hay gente, no... ¿Te acuerdas en la época cuando hablábamos de las obsesiones y eso? Había un miedo ese que sí, la gente no podía comer, era una... Ah, bueno. Cosa muy rara. Epilemafobia, miedo a besarse. Ah, mirá. Mirá vos, ¿eh? Bueno. ¿Tenemos es una buena alguna? Excusa para no besar a alguien que no querés. Tengo, como es, tengo pilemafobia. Tengo pilemafobia en el boliche. Ay, pará, tenés algo más terrible que... Hola, ¿cómo andás? No, tengo pilemafobia. No, o sea, el momento yo digo, me contagia, todo corriendo. Es algo muy grave. Claro. Acá está el Hispano. Paren de cargarme fobias a mí. Putamofobia. Miedo a los ríos o agua corriente. Ese tranquilo. Lo que menos suena esa palabra es... Suena a putamofobia. No, pota. Yo no dije puta. Yo no dije puta, Marcelo. Me suena puta que tengo miedo a la... Bueno, ¿sabés que ahora vamos a ir a pescar? Y dentro de poco. Y yo tengo que lograr ir superando esto de a poco. Por ejemplo, yo... ¿Puedo empujar y tirar a la... No, eso es uno de mis miedos más grandes. O sea, cuando yo estoy... Por ejemplo, yo estoy pescando, mire usted dónde están todo el tiempo. O sea, porque... De mi amigo, por eso cuando empiezan a tomar esa cosa, yo me da miedo que alguno... yo no sé nadar aparte, ¿entendés? O sea, antes, ¿cómo aprendía la gente a nadar? No empujaban y arreglate. A mí me han dicho, ¿sabes cómo se aprende? Te tiro una parte profunda y... Y chao, tenés que sobrevivir, es así. Capaz volvés sabiendo nadar. Escuché esta. Sí. Sopofobia. Miedo a aprender. Sopofobia. Es el vago, ¿viste? Sí. Ya fue. No, tengo sopofobia. Profe, no aprendí nada. Después, sigue. Singenosofobia. Miedo a los parientes. Ah, eso le tengo terror. Uy, un segundo. Aclaración. Entre legalizar y despenalizar. ¿Qué diferencia hay? Si no se puede penalizar el consumo. Entonces, si no es igual a que sea legal. O sea, despenalizar y legalizar. ¿Cómo es? ¿No es lo mismo? Legalizar quiere decir que esté contemplado en una norma legal, en este caso sería una norma penal. Y penalizar puede ser por jurisprudencia o por medio legal. Entonces, legal quiere decir que esté... Y despenalizar que no... Sí, igual están relacionadas, en realidad, están muy relacionadas. Porque cuando se despenaliza algo puede ser también por medio de una norma que esté despenalizado. Sí. Sin embargo, bueno, también tenemos el caso que es por jurisprudencia que se despenaliza. Bien, acá, ¿recuerdan ese comentario de Mike Lunadei de me dan miedo los partos, qué cosa fea? No, yo no. Bueno, no importa. Dos mujeres pusieron que les gustaban, la señorita Euge Gonzaga y Dai López. Ah, mira, Bubi. A la mierda. May dice, me bardean y ya hay dos mujeres a las que les gusta mi comentario. Hombres tenían que ser, no entienden nada. No descubrió, ¿eh? Somos hombres, es verdad. Salvo uno, que no vamos a decir quién es. Claro, que todavía no queremos mencionarlo. Ay, no sean así. ¿Alguna fobia más para contarnos, Daniel Salvatore? Marce, lo veo muy preocupado mirando esos papeles. Está mirándolo, transpira, llora. Ya, no, si más tu pagaré, Marce, si querés consultarme. Algunos... A ver, vamos. Supongamos. Vamos. Sí. Termofobia. A los termos. A los termos, sí, está al bien. Calor sería, bueno. Ah, bueno, bueno. Por ahí va. Bien. Traumatofobia, bueno. A los traumatólogos. A las lesiones, en realidad. Estoy afiladísimo. Es muy raro. A ver. Claro, bueno, puede entenderse desde algún lugar medio cabulero. A ver. Triskaidecafobia. Ah, bueno. Wow. Triskaidecafobia, ¿qué sería? Miedo al número 13. Sí. Ah, bueno, pero bueno, Marce, o sea, el número 13. ¿Vieron la película 23 ustedes? Sí. Es muy buena, lo pueden ver. Vestifobia, bueno. A vestirse. Desnudo anda. A la ropa. Y el tipo anda desnudo, ¿cómo hace? Digo, va. Señor, claro. Tengo vestifobia. Tengo vestifobia. Tengo que llevar detenido. Uy, un segundo, Bui, necesito una pregunta para vos. A ver. Supongamos que yo tengo vestifobia. Vengo caminando acá por la 14, me paro en la puerta de Misque para ver un pati completamente desnudo. Claro, ¿qué pasa? Y si viene el policía, señor, tengo que llevarlo preso por exhibición. Tengo vestifobia. Tengo vestifobia. ¿Qué pasa? Mira la ropa. Depende de cómo sea el policía. Para el policía, terminamos los dos de joda y la perdón. ¿Sabes cómo la, el doctor tuvo una patología de la personalidad en la cual es serio y por momentos como que. Pega. ¿Qué pasaría en ese caso, Uy? No, preso? Eso, una controversia, te podrán hacer muy. Si llevas el carné que tenés ese. De vestifobia, con un carterito que dice soy vestifóbico. Claro, okay, y te van a internar en un psiquiatra si te agarran. Sí, te van a mandar un psiquiátrico y vas a terminar. Y si yo no tengo esto, pero yo simplemente vengo caminando desnudo y viene el policía me quiere llevar. Te van a detener, te van a averiguar antecedentes, te van a fajar, porque lamentablemente te van a fajar. No está legalizado, pero va a suceder. Y bueno, y después te van a dar la libertad, seguramente. O sea, después que me fajaron... Así, sí, andar desnudo. Bueno, vení. Bueno, la tofa esta que esa es la práctica. Bien. Que no está en los libros, digamos. Antes de ir con el himno, ¿alguna más, Marce? Sociofobia. ¿Miedo a la sociedad o a la gente en general? Yo tengo sociofobia. Yo también. Todos teníamos... No, bueno, ¿les parece si vamos con el himno? Por la favor, parte Cristian. Patriótica del programa. Vamos. Bien. Esta es una sección que yo voy a hacer cada programa y que la voy a iniciar con esta canción de David Bowie junto con Queen, que está muy buena. Pero antes de empezar la sección, quiero mandar un saludo a mis alumnas de la Comisión 85, que llamaron por teléfono y no se animaron a salir al aire, pero dijeron saludo a ese, estamos haciendo un currículum vitae que yo les mandé, están aprendiendo a hacer un currículum vitae. Muy bien, muy bien. Y bueno, les mando un saludo y si quieren salir al aire llamen, no sean, no tengan miedo, y bueno, les mando un saludo a las chicas. Acá hay otra mujer que nos mandó un mensaje privado, dice Marina Sol, muy buena en la radio, chicos, los felicito. Muy bien. Saben que, aunque no lo parezca, aunque no se note quizás, porque doy clases y me paro frente al grupo, así, o vengo acá y digo algunas cositas, tengo como todo un tema, me cuesta mucho entender algunas de las convenciones sociales. Y no es que no las entiendo, sino que me cuesta compartirlas, me genera, y ese no compartirlas me genera cierta incomodidad, ¿no? Es una cuestión, y no me quiero poner el personaje del que no puede vivir en sociedad. Sino que es como todo un tema. A ver, como un ejemplo, Dan. Claro, entonces a mí eso me incomoda y me genera toda una cosa molesta. Entonces, ¿qué me pasó esta semana? A mí esta semana el auto me dejó andar. Entonces, toda la semana sin auto. Entonces tuve que volver a viajar en colectivo y no tengo sube. Chao, listo. Estás fuera del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Para empezar, vos te parás en la vereda esperando el colectivo. Y estás con otros tres tipos, tres otras personas que están mirando, están en el mismo lugar que vos, algunos escuchan música, te dan pelota. Entonces viene el colectivo y el de adelante lo para. Y el de más adelante lo para. Y el otro lo para y vos lo parás igual. O sea, no desconfías en el de adelante, no sé cuál es la temática que tenés, pero lo parás igual. Yo, al menos yo, desconfío en que el tipo de adelante no pare el colectivo o me está haciendo una joda y yo lo pierda. Entonces me pasa que me pone muy nervioso eso. Viene el colectivo y me subo, entonces no tengo sube. Y ahora se generó como un microclima muy raro con el tema de las monedas. Se mira al mal. Exacto, Marce, exacto. Se generó como un microclima. Entonces, ¿qué pasa? Yo me subo, lo miro al chofer y le digo 3.50, pero con monedas. Opa. Ya el chofer putea, porque ya no le gusta ya un carajo. Ya cambiar, porque ya el tipo viene apretando sube, sube, sube. Claro, sube. ¿Entendés? La gente ya empieza, puto, tiene moneda. Y te mira, te mira. El tipo raro de las monedas. El de atrás que está apurado, porque está caliente, dale, pibe, que tenemos la moneda y te vos pensás. O te empieza a empujar, te mete la sube por atrás y pasa. Suelta con la moneda, plá, plá, plá, plá. Y la moneda que no por falsa por ahí. Y la moneda no pasa totalmente. Entonces vos empezás a meter monedas. Y metes moneda y no pasa, y te queda la moneda. Y la agarrás del piso y tenés el bolso de la facultad que pesa más que vos. Empezás a transpirar. Empezás a transpirar. Y haces tú una sección de Kama Sutra arriba del colectivo. Claro, tal cual. Entonces ahí tenés dos opciones, o meter la moneda rápido y que pase lo que tenga que pasar, o siempre hay una viejita buena que te mete la moneda 25 y te ayuda, pero no pasa eso. Lo peor es cuando después tenés que agarrar las que cayeron, otra vez volver a poner. No, es terrible. Se te traba, ¿viste? Es terrible, es terrible. Pero lo superaste. Pasaste ese primer escollo que es terrible, porque es un momento. De atrás mirar a la gente. Nefasto. El de atrás, que el viejo de atrás que está puteando, está llegando tarde al laburo, te mira un carajo. Te lo llegaste. El refunfuñeo. Claro. ¿Viste qué tipo? Y ahí se abre un abanico de diferentes chances en el colectivo impresionantes. En primera instancia te puede pasar que vas y te sentás al lado del gordo. Ya te sacó medio ciento. Y al, claro. Sí, rap. Y al gordo no le interesa eso, pero no te siente y le chupa. No le interesa, sino que pone los brazos a los costados. ¿Viste? El tipo que es capaz de poner los brazos en el medio, cosa no molesta. Sino que el tipo se abre. Al gordo no le importa, se sienta, se relaja. Y le chupo, vos estás ahí, vos estás sentado en un cruzadillo todo apichonadito, como un boludo. Las piernas cerraditas. Las piernas muy cerraditas. Vos del lado de la ventanilla, obviamente. Peor, porque te arrincona y es terrible, es terrible, es terrible. Entonces vos te volvés loco con eso, porque ¿cómo haces para manejarlo? Otra peor es, vas, te sentás al lado de una persona y la persona se para y se va a otro asiento. O sea, que tengo mal olor. ¿Qué tengo? ¿Por qué? Porque por ahí fue otro asiento con otra persona al lado. Pero claro. ¿Por qué el mío lo dejó? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué tengo? Tengo, viejo. Otra opción que te puede pasar, que me ha pasado en muchas ocasiones, es sentarte en el primer asiento. Ahí vivís sufriendo. Pero es el peor. Es peor que... ¿Qué pasa si te sentás en el primer asiento? Empezás a tener... Una paranoia enorme. Mirás a la puerta. Uy, ahora se sube en la silla. Y le tengo que... Ahora se sube, me tengo que correr. Todos te miran mal. Como diciéndole, vas a tener que ceder. Y sí, se sube. ¿Y qué pasa? Se sube un enano. Yo miro el cartelito arriba. Está la silla, el bastón. Yo, no hay un enano en el cartelito. Tal cual. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No? ¿Qué hago? Usted me aconseja. Uy. Fernando Sanjeo. Lo hacé la UPA y subilo vos también. Si claro. Un acto de amor. ¿Qué hago en esa situación? Es incómodo. El primer asiento, la verdad que... Lo subís a UPA. Es muy incómodo. A mí me ha pasado de... estoy en el primer asiento, veo que se sienta alguien de edad avanzada, lo dejo y por ahí la persona sigue largo y se sienta otro. Ahí hay otra cosa que iba a marcar. ¿Cuál? ¿Cuándo uno, en qué momento uno determina cuándo una persona tiene edad avanzada? O sea, ¿qué tiene? ¿50? ¿60? ¿Cómo sabés? Es a ojo, lamentablemente. Es a ojo, pero tiene que estar estipulado. O sea, ¿cómo sé que la persona se merece el lugar? Canas, arrugas y algo más. Y muchos colores. Que ojo, que estamos nosotros ya como viejos casi. Ahí. O por ahí tipo tiene un defecto, ¿viste? Si lo dejo sentar, por ahí no se siente discapacitado. Y si lo dejo sentar, dice, ¿qué me está diciendo este tipo? Y si la mujer está un poco gordita y la confundís por embarazada. Oh, feo, feo. Bueno, entonces uno, en ese momento estás muy incómodo porque ¿qué haces? ¿Le dejo el lugar? ¿No se lo dejo? Yo opté por dejarlo. Lo único que me puté, yo se lo dejo. Yo soy un poco caballo en esa situación. ¿Sabés qué? Muchos hacen los dormidos también, pensaba recién. ¿Viste los que viajan a capital? Lo que vi hoy en el colectivo vi una situación muy rara. El tipo llevó una almohada. Hay que llevarse una almohada al colectivo para apoyar, ¿viste? Porque hay gente que se duerme contra el vidrio y rebota. ¿Cómo la gente puede dormir? Parece un martillo neumático. Y el tipo agarró y llevó una almohada y se la apoyó contra el colectivo, ¿de verdad? Muy creativo. Muy creativo. Bastante sucio. ¿Sabés qué vi el otro día? Que en otros países que están diseñando una especie de cuadernos para la facultad que vienen con una especie para inflarlo, se infla y se hace como una almohadita. Entonces vos estás estudiando, lo cerrás, dormís un rato. El primer mundo, señor. Sí, acá nosotros. Otra que a mí me vuelve loco, que no lo puedo manejar y me supera, es te sentás en los asientos que son enfrentados y sienta el otro tipo delante tuyo y tú viajes mirándote a los ojos. Como tipo tren. Claro, viste que en los colectivos ahora hay dos asientos que están enfrentados. Ah, sí. Eso es terrible, eso es terrible, no lo puedes manejar. Algo que es peor que eso, que a mí me pasa, que yo me pone mal, es... ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que les causa gracia? Lo tengo muy cerca. Está en el bondi. En un momento nos vamos a confundir. Vamos todos juntos y nos vamos a comer la boca. Les acá, cuento que están compartiendo micrófono y están con las bocas que casi cerca, se rozan. Yo la verdad nunca a estuve un mínimo tan... error, viste, y acá se pudre todo. Qué felicidad. Me voy a quedar acá toda la noche, mira. ¿Qué Buggy? Buggy está forzando la situación, viste, me pone la boca. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay peor cosa que... ¿hay algo peor que viajar parado pero ser el único del colectivo que viaja parado? Muy observado, ¿viste? Muy observado. Entonces estamos viajando solo parado. O sea, el celular es la mejor... Es terrible, es terrible. Y la gente que habla por manos libres, que parece que habla... Grita. Y me está hablando a mí, y vos lo miramos diciendo, ¿qué? Y el tipo está con manos peor libres. Peor es la que se maquilla, va yendo a laburar y saca un poco más y se depila. El tipo que apoya, ¿a qué nivel de producción llega? O sea... ¿No tiene el miedo ese a que lo ve y te me ha metido un quilombo? Porque yo he estado sentado en el asiento y ver la situación, ¿no? El tipo empieza a balancearse, como que empieza a acercarse de a poco. Una lambada de lejos. Sí, está. Y la mujer, o sea, es una situación muy incómoda. ¿Voy de apoyar mucho o es muy apoyado? Tuvo un prontuario. ¿Vos has apoyado mujeres, Buggy? Muchísimas. ¿Y por qué lo haces? Y es una sensación irresistible, diría uno. No lo enterremos a Buggy en esta situación. No, para Marcelo. Dar un comentario. Perdón, Marcelo, dos segundos. Sí. No, ¿qué sucede en ese caso? ¡Ah, Buggy! En realidad apuntaba ¿qué pasa, a eso. ¿De inercia? Bueno, ¿eh? ¿De inercia? ¿Sí, vos? No, la inercia es movimiento. Es por inercia. Físico, ahora. Lo que hace es ubicado, la inercia. No, ¿qué sucede legalmente? Sí. Bien, ¿qué sucede, Buggy? Bueno. Hay que demostrar, para zafar de ir en cana, por decirlo así, hay que demostrar que hubo una fuerza física irresistible. Y porque madre, una de las circunstancias que se tienen que cumplir para que eso se considere delito, para que ese apoyo se considere delito, es que haya habido una acción. Y una acción es toda conducta humana voluntaria. Si hay una fuerza física irresistible, es decir, frenó de golpe el colectivo y yo la chica la toqué porque, bueno, puse la mano adelante y me quería agarrar y iba a tener que agarrar a ella. ¡Panito la boca! En ese caso, son cosas que le pasan es a una fuerza física irresistible. Y la gravedad entonces, no se puede considerar una fuerza física irresistible. Tal cual, pero la... No. Che, a ver, tengo una... ¿Puede inesperada, ser? Digamos. Por ejemplo, me molesta en los colectivos cuando suponete entran pibes, muchos pibes, y empiezan a escuchar música muy alto. Ah, bueno, pero eso es, hay mucho o, otra cosa. No, bueno, está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Está muy mal eso. ¿Y qué tiene? No, pero ahora se solucionó eso, últimamente paró un poco. Acá dice Maggie estar al lado de la ventana y tener que bajar y el que está al lado justo se durmió, el que está al lado tuyo. Bueno, empujo. Este. Empujo, va a ser un alfiler, como yo pensaba recién también, ¿no? Cuando te subís al colectivo, estás mirando así, está todo ocupado. Es casi una apuesta a ver cuál es el que se va a bajar. Entonces yo lo que hago es yo hago y elijo uno. Este se va a bajar rápido. Y me paro al lado. ¿Qué pasa cuando yo me paro al lado de una persona? Me da miedo esa sensación incómoda que yo siento cuando yo estoy sentado y estoy parado cerca. ¿Hay algo más incómodo que eso? Ese debate, ¿viste? Ese duelo por el asiento, ¿viste? Es terrible, es terrible. Lo peor es cuando una viejita, la viejita que parece muy débil, ¿sí? Cuando hay un asiento libre, ahí agarra una agilidad de Usain Bolt para llegar al asiento y ganártelo. O peor aún, cuando vos agarrás, parás al colectivo y la señora, vos sabés que la vas a dejar a la señora. No, se te pone adelante y sube. Sí, o cuando sube, se te pone el cuerpo muy cerca tuyo para que dejes el asiento. Te apoya, te apoya. Bueno, ¿quieres sentarte? Seguime apoyando. Y si el colectivo está lleno de gente y uno está en el medio, pero en el medio es más incómodo que entrar permiso y apoyas a uno y con la mochila, un codazo, y la yo mochila. Voy con la mochila que voy golpeando a todo y siento y frena, el colectivo frena. No, y saben algo que le rompe a los colectivos que no lo pueden tolerar, que le pidas para bajar por adelante. Tiene un tema como Jesús con las manzanas, bueno, ellos no soportan a que le pidas bajar por adelante. A las viejas no. Hay una confusión mílica. Les cuento que no hice catecismo. Bien, entonces son una serie de cosas que como que a mí me generan incomodidad o hasta me llaman la atención y resultan molestas. Resultan molestas. Entonces, o por ejemplo, vos cuando llegás, viste el tipo que se sienta del lado del pasillo para incomodar al que quiere sentarse y que tiene que pedir permiso. Entonces hay gente que se pone todo lo del pasillo para no dejar sentar al otro. Debería ser un crimen, debería considerarse un crimen de lesa humanidad comer chisitos en un colectivo lleno de gente. La verdad que sí. Yo también un tupper de sándwich y salame. Eso, muy, no sé cómo lo podría medir, jurisprudencia o alguna de esas cosas. No, no. Mar del Plata, tren, viajando con los chicos, con ellos, con los que estamos presentes. Una señora al lado, con 39 hijos, llorando y gritando, decía abrir un tupper con salame. Nos arruinó el viaje. Literalmente. A partir de ese momento, bueno, igual no soy el único, evidentemente. Mayro Ure dice, y en el subte hay muchas personas raras. Más que en los colectivos. El otro día tenía enfrente, porque también es muy para observar y ser observado, un joven que se pasó el viaje hablando solo. Y cada vez que hablaba sacaba un anotador y escribía algo. Capaz que el tipo es un genio que está escribiendo un terreno. Una grabadora. No me dice, está buscando. Día número 9, situación. El virus se esparció. Día número 9, contagié a 4 personas. Y borraste y bajás, ¿viste? Ya quedé la bomba, me bajo. Esa es una de las cosas que yo me encantaría hacer. Porque entro, vengo caminando por la calle, me cruzo de frente a una persona y me le paro y digo, no sé, el Medíbar está ahí, tienen que ir. Y me voy, ¿entendés? Claro. ¿Quién es el Medíbar? ¿Dónde está? ¿Entendés? Y eso algún día lo voy a hacer. Así que bueno, yo todos los programas voy a presentar en un ratito, o cada uno un par de programas, voy a presentar cositas que a mí se me vienen a la cabeza y que no puedo tolerar mucho, que me vuelven loco. Acá nos mandan un mensaje, Dayana Luengo dice, que el que está sentado al lado tuyo te pida permiso para bajar. Correr las piernas a un costado, saber que no pasa por ese espacio y que te aplaste el bolso, cuerpo y todo. Claro. Eso pasa muy seguido. Que te dé un beso. Que te coma la boca. Como Woody y Pato, como están chapando. En este momento tengo los labios. Estamos como, viste, los gemelos con dos cabezas igual. Sí, me siento muy raro. Para que la gente entienda la situación. Es una escena mental nefasta, diría yo. Es para acostumbrarnos cuando vayamos de pesca, Pato, la próxima vez. Una sola cosa para cerrar y vamos con una canción. Nadie en el mundo nunca va a usar el martillito para romper el vidrio. Es el debate que está existiendo. Está al pedo, digamos. Nadie lo usa. Tiene dos bulones más grandes. ¿Cómo lo sacás en el momento del incendio? No lo podés sacar, ¿entendés? Además, seguramente estás ocupado en otra cosa en el momento del incendio. Claro. Estás agarrando a un tipo, a una vieja, la estás empujando para pasar vos, te querés salvar. Imagínate si por un asiento se matan por un incendio, lo que sería, ¿no? Vamos con un temita. Sí, antes del temita, esa es una sección que vamos a tener cada uno de los programas donde vamos a traer entre todos cosas de la sociedad que nos generan incomodidad o nos llama la atención. Me parece muy bien. Vamos con un temita y estamos en los últimos 15 minutos del programa. Ok. Ya redondeando el programa, le vamos a hacer algunas preguntitas más. Yo antes quiero decir quién ganó la cena con Gastón. Es que no hay un ganador. Sí, hay un ganador, hay un ganador. Hay un ganador, hay un ganador. La señorita Eugenia Gonzaga se ganó una cena con Gastón Siciliano. Bueno. Una cita ciegas. Lo puede agregar a Facebook. Claro. Gasti lo pasa a buscar en el gol. Sí, en el gol. Y cualquier persona que quiera igual una cena con Gastón lo agrega al Facebook igual. Digamos Gastón Siciliano es el Facebook, sí. ¿No? Para hacer más. Te puedes hacer más el difícil, Gastón, igual. Pero bueno. Preguntas para el señor Bugi. Preguntas, o sea, ¿no tenías una vos recién? Yo tenía una, dale, Bugi. A ver, dale. Dos tengo. Opa. Dos, tres, cuatro, vamos. ¿Qué pasa si. Arrancaba como un tanguero cuando jugando al truco, man. ¿Qué pasa, suponete? ¿Qué me conviene más? Yo estoy trabajando, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿A mí que me echen o renunciar? Bueno, siempre, siempre conviene más que te despidan, siempre. Ajá. Inclusive si estás en negro, y en negro se entiende porque estás totalmente en negro, porque te registraron con fecha posterior, o porque tu remuneración, es decir, la que figura en blanco, es menor a la que en realidad percibís, uh-huh. Inclusive conviene que intimes antes a tu empleador de ese despido, porque te haces acreedor de unas indemnizaciones que son... agravan mucho más la situación del, tenés del empleador. Bache, bueno, ah, te están dando laburo. Te están dando de comer, pa. Y, pero se usa mucho. Te mató el hambre. Claro, cuando vos estabas muerto de hambre, voy y te ayudaron. Tenés razón, ¿no? La verdad me siento mal. Ahora, pero depende también en qué términos, ¿no? Te echan, pues si vos haces no haces bien tu trabajo. Estamos hablando, sí, siempre estamos hablando de un despido sin justa causa. Cuando hay justa causa, obviamente es lo mismo que si renunciaras. Es decir, que si renuncias, estás en la misma situación de como si tuvieras sido el laburo mal. Ah, okay. Invocando una causa a favor de tu empleador, ¿no? Y supongamos en una situación extrema, ¿no? Donde hay un bombero, entra un incendio y hay una persona. Pero para rescatar a esa persona, necesariamente hay que cortarle alguna parte del cuerpo porque quizás se encuentra, no sé, en un estrado. Marce, ¿cómo se te ocurrió esto? Para, eso existe. No, pero sucede, sucede. Mirá, ¿cómo se te ocurrió? Es el tema. Y yo soy un tipo que leo mucho. No lo digo porque, o sea, se te ocurrió como cortar cuerpos, incendios, bomberos, hay algo. Voy a cerrar el culo a Spano, dale. A ver, dale. Sucede muchísimo, le doy la razón al señor Marcelo. Yo no estoy dando la razón, yo estoy diciendo que Marcelo en su cabeza asoció. Cortar cuerpo, bomberos, incendios. Bueno, pero sucede en casos, por ejemplo, de una posible explosión cuando peligra la vida tanto del bombero como de la víctima que quedó atrapada en el edificio. Entonces, bueno, se somete a esa persona. Tipo, está bien corriendo, vamos a cortarle un para que pueda solo. ¡Pero vos salió, pues salió! Era necesario. Hasta le corta la cabeza a veces también, sí. ¿Es necesario? No, muy bien, chiste. El humor negro y sí. No, bueno, en ese caso hay un estado de necesidad, lo que llama estado de necesidad justificante. Ajá. Es decir, la ley nos permite, en este caso, afectar un bien de menor valor, que es la integridad física, es lo que hablamos, y menor valor LCD, a la vida. Del LCD con el granizo. Tal cual. Y después está el estado de necesidad disculpante, que es muy parecido, pero cuando tenemos a dos personas, por ejemplo, o dos bienes tutelables de igual valor, por ejemplo, también vamos a poner la vida en este caso, cuando tenemos que salvar una persona para, mejor dicho, poner una situación, una persona en peligro su vida para salvar a otra. Por ejemplo, cuando tengo que soltar a una persona, porque bueno, el cuerpo no aguanta, mi cuerpo claro, no. Claro. Entonces, bueno, una de las personas tengo que dejar caer y rescatar a la otra. Doping, ¿a quién tiro de los dos? A ver quién me. A ver, ¿a quién le toca hoy? Eso después de que lo arrancan. Tenemos un mensaje, Pato, ¿puede ser? Sí, de Gasti, que quiere, a ver, ya te lo leo, dice, quiero agradecer al doctor Boogie por disipar mi duda respecto a robar besos. Espero no me descubran ahora que se confirmó que pude ir preso. Jaja, saludos. Y vas a ir, Gasti. Gasti está en una etapa... Latin lover. Roba besos, roba corazones. Billeteras en los apretones también. A vos te mandó un poema que escribió ayer. Exactamente, la verdad que me sentí... Me tocó el corazón. Está... Apunta todo, ojo, chicos, porque apunta... Oye, me pusieron... Abrió el abanico... Sí, sí, No, igual de esta manera la persona ganadora de la cita se puede cohibir, digamos, si lo estamos. No, pero Basti no deja de ser un galán, ¿eh? Podríamos no, aprovechar. Es un tipo muy un romántico, sí. Un caballero de los viejos. Podríamos aprovechar que me pusieron la cortina de Sokolinsky para decirle a Basti que cuide la pichilina y no ande haciendo cosas raras. Y vamos a poner un poquito de la música que el canto ¿qué? Le gusta a Uy. Yo te voy a hacer la última pregunta a Uy con la música de fondo. A ver. La música de fondo para como ir cerrando este tema de las preguntas, ¿no? Dale. Supongamos que nosotros venimos caminando. Sí. Venimos caminando. Y vienen dos chicas que pasan caminando. Y a vos se te ocurre injuriarla con los poemas y los dichos que vos solés decir por la calle. Obscenos. ¿Qué puede sí. pasar? ¿Ella nos puede hacer una denuncia? Sí. El tema es el siguiente. Sí. Tiene que existir algo, lo que se llama ánimo. Es decir, que te hayan tenido ánimo de ofenderte. No se aplica, por ejemplo, lo que es el animus. Se llama animus jocandi. Si yo digo, por ejemplo, qué linda muchacha que sos en esta noche primaveral. Ah, sí, obviamente. Tiene que haber un ánimo de ofender a esa persona. Bien. El animus jocandi, que es lo que yo te decía antes, es la intención, por ejemplo, de hacer una broma. Entonces, en ese caso no hay un ánimo de ofender. Ah. No prospera. Y hay que saber que en realidad la injuria es un delito de acción privada. Quiere decir que la persona lo tiene que impulsar esa acción. No es del Estado, como el caso de un homicidio, por ejemplo. Hablando de bromas, suponete, ¿no? Yo soy, supongamos, fóbico a las cucarachas. Sí, como yo. Claro. Sí. No, bueno, pongamos. La, la, la, Pato, vamos con la música. Pato viene. La, la, la, la, Pato viene con una cucaracha en la mano y me dice, toma, base, toma. Y yo me pongo como loco. Ahora, Pato era un enfermo, andaba con cucarachas en las manos. Uno puede ser, suele ser sádico en la amistad. No sé qué amigos tener. Yo no ando con cucarachas en las manos. Y supongamos que yo entro en crisis, ¿no? Porque está jugando con miedo mío, una fobia. Yo lo mato, Pato. Cucaracha, para un poco. Bomberos, matar cucaracha. Marcelo está en un momento de su vida complicado. Hay una provocación de él. ¿Qué pasaría en ese? Sí, hay una provocación de él, pero... Sí. Hay una provocación de él, pero no es una provocación suficiente. Por lo tanto, es muy complicada tu situación, porque podrás acreditar por ahí, con suerte, si tenés muy buen abogado, que existió un caso de emoción violenta. Si vos lográs probar que existe esa fobia mediante un perito médico o psicológico, que vos tenés esa, sos víctima de esa fobia. Pero es muy complicado. ¿Por qué? Si vos me decís, mira, lo empujé y se cayó y se lastimó y murió. Bien. Pero la verdad que no. Bueno, ya terminando el programa, Bui, ¿cómo te sentiste? Perfecto, fenomenal. Vos, cada vez que vengo acá, me siento mejor. Debemos un segundo decirle a la gente que vamos a tener secciones de este tipo. Va a venir un día el doctor Boogie, otro día quizás venga Gastón, un día puede venir Mayo, otro día... cualquier persona que tenga una sección que aportar, viene y la muestra, ¿entiendes? Perfecto. ¿Pato? Muy bien, me siento muy bien con Boogie acá al lado, con pierna, hombro con hombro, la verdad que... Le mandamos un saludo a Alberto. A Alberto le mandamos a... A Dotoyeki, a Horacio. Y a Horacio, por favor. El consejero va a volver. Va a volver. Siempre vuelve. Vuelve. Nunca te dejo. El gurú. El gurú siempre vuelve. ¿Vos, Ezequiel? Yo estoy muy contento con el programa que hicimos hoy. Yo quiero mandarle un saludo porque voy a tener problemas. Ya empezamos con los saludos. El apoyo a las chicas era mentira. Que me abra la puerta que hoy quiero dormir adentro. Gracias. Pollerudo el doctor. Muy bien. Y Gaby no tiene que hacer lo posible. Entonces nos encontramos, si les parece, el miércoles que viene a las 23 horas. Muy buenas noches. Me acerque una ausencia. Llévame.